Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende los del pueblo. Y bueno, como hemos estado anunciando, vamos a charlar con un compañero amigo de la empresa de la empresa provincial de aguas del Chaco, SAMEP. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches a vos. Bueno, muchas gracias, compa. Disculpa que nos hayamos demorado, pero bueno. Te cuento, estábamos haciendo una entrevista a un compañero autoconvocado de petróleo en Neuquén y buenísimo. Sí. No, por favor, ni un problema. Bueno. Estaba acá esperando nomás la llamada. Te cuento que el compañero iba manejándose a orilla en la ruta para poder charlar y no cometer infracciones y se le vino la policía, lo hizo bajar del auto. Bueno, así que no lo podíamos dejar solo. Así que estuvimos aguantándolo. Bueno, compañero, la verdad es que estos días nos enteramos de dos situaciones que a nosotros de acá en Mendoza nos preocupó, porque hay gente conocida y amiga como ustedes. Primero, la detención del compañero Pablo el viernes pasado en una manifestación que había de los trabajadores SAMEP exigiendo que el gobernador Capitanich cumpliera con su palabra de pasar a todos los adscritos a planta. Y después, a los pocos días, se da a conocer el decreto donde se pasa efectivamente a planta a todos los adscritos de la empresa SAMEP. Contanos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue? La verdad que es un triunfo importantísimo para la lucha del movimiento obrero en el país, Gonzalo. Sí, la verdad que en estos momentos estamos, nos olvidamos un poquito de eso, viste, que pasamos el viernes y ahora estamos un poco más contentos, como que valió la pena todo lo que, el esfuerzo y bueno, lo que pasamos el viernes, ¿no? Tal cual lo que dijiste, compañero, es una lucha de muchos años que venimos insistiendo con los trabajadores adscriptos de SAMEP, que somos alrededor de 600 compañeros, que estamos adscriptos ya hace 12 años en la empresa SAMEP. Ya los compañeros ya no se sentían prácticamente adscriptos, se sentían parte de la empresa, ¿no? Claro. Yo siempre hago esta aclaración para que por ahí los compañeros entiendan, ¿no? En la empresa SAMEP los adscriptos abarcan todos los trabajos, desde administración hasta estar con una pala haciendo un pozo para colocar un caño, desde la planta potabilizadora, de chofer, maquinista, en todas las partes que brinda el servicio SAMEP están trabajadores adscriptos. Prácticamente y un 80, un 75, 80% lo mueve los trabajadores adscriptos SAMEP. Mirá vos. Y los trabajos obviamente también más riesgosos lo hacen los trabajadores SAMEP, como trabajo de profundidad. Sí. Ya así que sabemos, en varias otras ocasiones habíamos hablado de los cuatro compañeros que perdimos. Sí, me acuerdo de eso. Lamentable hecho. En el 2017, sí. Claro. Justamente producto de la precarización, ¿no? Así que fue una lucha larga. Nosotros ya nos sentíamos de SAMEP, como decíamos. Hay a veces que los trabajos que hacíamos y salían bien, un trabajo importante, y bueno, venía la prensa, se sacaban fotos y decían que los trabajadores de SAMEP realizaron. Nos claro. Decían los adscriptos, ¿sí? Claro. Entonces, cuando deducíamos nosotros, cuando estaba todo bien los trabajos, cuando se realizaban los trabajos bien, todos éramos de SAMEP, pero cuando exigíamos nuestro derecho, ustedes son los adscriptos, ¿sí? Claro. Entonces fue con trabajo, con dedicación, con organización, con unidad, fuimos venciendo eso, porque es como que se instala lo instalan en la cabeza de los compañeros, ¿viste? Vos no podés exigir, vos no podés claro. Hacer esto, vos no podés agachar tu cabeza y tener que obedecer, ¿no? Porque vos, gracias a que él está ahí, gracias, ¿viste? Entonces, fue un trabajo que veníamos haciendo con muchos compañeros en estos largos años que estuvimos. Y bueno, que hoy, viste, después de tanto esfuerzo, después de tanto sacrificio, de tanta lucha, se logró la victoria que tanto queríamos para todos los trabajadores adscriptos de SAMEF. Que ahora ya somos de SAMEF, ya no somos más adscriptos. está bien, la verdad que para festejar y estar feliz, compa. Sí. Lo que aclaremos para los que nos escuchan, que el adscripto viene a ser como un contratado, ¿no? O sea, sí, ¿no? Un tercerizado. Nosotros pertenecíamos a un ministerio que se llamaba Ministerio Territorial y Ambiente, sí. Desarrollo Urbano Territorial y Ambiente, así sí. Se llamaba, a donde nosotros estábamos, cosa que nosotros ni sabíamos qué hacían en ese lugar, o sea, claro. Nunca trabajamos ahí. Claro. Fue por unas cuestiones políticas, ¿viste? Que hicieron así, que toda esta gente vaya de planta ahí, y bueno, ellos no pagaban un básico, y Samuel lo que hacía era pagando el presentismo y la hora extra, ¿sí? Y algunos plus de algunos compañeros. Ajá. Que tenían algunos trabajos esenciales. Y bueno, Gonzalo, así que, ¿el salario de ustedes mejoraría siendo personal de planta o no? Y en teoría tendrían que reconocernos todos los años, ¿no? Que la antigüedad, que claro. Trabajamos en la antigüedad, ¿no? Los 12 años esto, sí. Pero obviamente no es así, hubo algunos recortes, la mayoría de los adscriptos hay dos tipos de legajo, un legajo 70 y otro legajo 71. Los legajos 70 son un poquito más, tienen un poco más antigüedad que nosotros. En realidad, todos entramos en el mismo tiempo, claro. Pero hubo unos manejos que una tanda entró primera, después la otra tanda entró después. Claro. Eso hoy SAMEF no lo toma, lo toma como una por un básico de nuestro sueldo que nos da el ministerio del lado de la provincia, el básico, sí. Nos toman para darnos una categoría. Esa categoría es la que por ahí modifica el sueldo ahí en SAMEF, claro. ¿No? A los compañeros SAMEF. Obviamente, tenés categoría más alta, cobras un poco más. Sí, te sí, suben sí, todos sí. Los ítems, presentismo, insalubridad, sí. Muchas cosas que tenemos, ¿no? Así que la mayoría de los legajos 71, que yo soy legajo 71, firmamos con la categoría 7. Sí. Y nosotros estábamos cobrando en base a la categoría 15, ¿sabes? Porque nos pagaban presentismo y hora extra, nada más. Claro. Así que vamos a estar ahí, ¿viste? Más, obviamente, algunos pesos menos vamos a cobrar. Como menos que hicimos unos balances con los compañeros, con la categoría 7 y baja un poquito nuestro sueldo, pero bueno, esa va a ser la próxima organización, la próxima batalla, ¿no? Sí, porque la verdad es como que trabajamos 12 años y tenemos gente que puede decir que sí trabajamos, porque tenemos jefes, sectores, claro. Tenemos capataz, que estuvieron, que nos dieron laburar, ¿viste? Y, sí. Y bueno, y después de 12 años nos quieren dar categoría 7, bueno. Ya seguramente con la organización de los compañeros y la lucha vamos a poder levantar eso. Indudablemente, sí. Y ahora ustedes, o sea, más allá de que siempre se han sentido parte de SAMEF con el correr del tiempo, yo creo que tienen un poco más confianza y más seguridad en el puesto como para decir, bueno, acá estamos y vamos a seguir peleando. Totalmente, yo creo que los compañeros se sienten ahora inclusive un poco más fuertes, ¿no? Porque ahora ya legalmente son de SAMEF, así que, claro. ¿Viste? Se sienten con un poco más de confianza, como decís vos. Qué bueno, ¿no? O sea, bueno, y por lo que yo estuve viendo, los mensajes que nos iban llegando, existe una agrupación de trabajadores de base de SAMEF. ¿Esa fue la que llevó adelante el reclamo, la lucha? Sí, la lucha los últimos 3-4 meses fue crucial, la lucha de la Asamblea de Trabajadores de Base. Sí, fue un grupo, una agrupación que nos juntamos a través de la burocratización de sindicatos como el sindicato el SOS, por ejemplo, que nosotros estábamos nucleados todo ese sindicato, sí, por lo que generaba, tenía un estatuto que realmente era de los obreros, pero bueno, que los integrantes y los que estuvieron ahí en la cabeza eligieron el lado del patronal en vez del lado de los compañeros. Claro. Y bueno, empezaron a hacer sus negocios, sus trances, así que... ¿También empezaron a dar préstamo o no? Porque yo me acuerdo... No, nada de eso, nada de eso, pero sí, viste, hacían negocios ocultos, ¿viste? Claro, sí, para beneficio personal. Sí, para beneficio personal y no... Se entiende, ¿no? Entonces, por eso, los compañeros se sentían molestos al tener esta reacción a este sindicato, que en realidad nosotros éramos los que estábamos todos en ese sindicato, ¿no? Claro. La mayoría de la Asamblea de Trabajadores estaba ahí, pero al ver eso no le gustó, entonces decidió dar un paso al costado. Bien. Con lo cual conformamos, convocamos una asamblea, que la primera asamblea éramos creo que 12, después la segunda asamblea que convocamos ya éramos 25, después éramos 30, después ya éramos 60, 70, 80, creciendo, y fue creciendo. Bueno, la idea de la asamblea de trabajar de base se creó así, con la asamblea y discutiendo los problemas, en este caso el traspaso a Samuel de los adscriptos, que es lo que más hincapié se hacía en la asamblea, porque la mayoría eran de los compañeros adscriptos. Y bueno, se creó esta herramienta, una democracia directa, donde decidimos todo, donde hay ya prácticamente, no decimos ni delegados, sino voceros, porque lo que dice la asamblea y los delegados de cada sector, y cuando tienen que ir a alguna reunión, solamente van a plantear el mandato de la asamblea. Claro. ¿Viste? No van a decidir nada ni a negociar nada, simplemente son voceros de la asamblea, y tal así que cuando ellos tengan que dar algo, tienen que salir a hablar con la asamblea y decidir entre todo. ¿Viste? Y bueno, todo ese sistema le molesta mucho al sindicato burócrata, ¿viste? Claro, entonces tuvimos muchos problemas. Ajá. Tuvimos muchos problemas porque ellos obviamente ponían palo en la rueda, ¿no? Claro. Tratando de tirar abajo esta organización así independiente de cualquier política, por fuera de los sindicatos, por fuera de todas las leyes burguesas, o sea, autoconvocados, y bueno, se ve que le molestaba mucho eso. Pero muy bien. Porque ahí no podían negociar, no podían hacer negocios raros. Claro. Y sí, no podían transar y vender, comprar y vender, porque eso es lo que hacen, ¿no? Claro, sí, sí. Te bajamos la lucha, pero nos tira unos pesos, aguantamos los adscriptos un añito más, y te así. Doy un contrato para tu hija, para tu hijo. Claro. Y bueno. Bueno, y ahí bajamos la lucha. La verdad, Gonzalo, que una experiencia fenomenal y un ejemplo para todo el movimiento obrero. O sea, hoy es un triunfo, digamos, de la lucha de los trabajadores organizados, como vos mismo lo definiste. Lo que quería hacer una acotación más. Sí. Quería remarcar lo que pasó el viernes 5 en la movilización. Hicimos. Nosotros primero nos movilizamos el día 4, jueves 4, sí, de nosotros, y se movilizó aparte el otro sindicato de SAMEP y Movimientos Sociales, a donde fuimos a buscar el decreto. Sí. Bueno, bajaron mediadores varias veces, uno nos decía una cosa, otro nos decía otra cosa, la cuestión es que no había decreto. Nos dijeron que vengamos al otro día, nos iban a dar una respuesta favorable. Al otro día nos juntamos nosotros ese día cayó una tormenta y llovía torrencialmente. Igual sí. Nos fuimos, los trabajadores de Asamblea de Base, fuimos igual. Los otros sindicatos y los movimientos sociales no fueron. Fuimos solamente nosotros. Fuimos bajo la media hora, otra vez nos versió, nos empezó a decir un montón que nos firma la ministra fulana, el ministro fulano, que el Coqui no está, que está en Buenos Aires, que está en el interior, y viste, y así verso. Entonces decidimos ese día, el viernes 5, cortar la calle pacíficamente, sí, en reclamo que del decreto que se firme, porque tenía que estar firmado el 1 de noviembre, claro, y era el día 5 y todavía no sabíamos nada del decreto. Entonces, el gobierno lo que hizo fue mandar a la policía a desalojarnos, a reprimirnos, a golpearnos, y ese día también ahí, mientras nos pegaban, le llevaron preso a nuestro compañero expresidente y Pablo Sánchez, sí, lo cual lo fueron y lo llevaron a una piscita en casa de gobierno, no lo llevaron ni a ninguna comisaría, a ningún lugar, ajá, simplemente lo agarraron, lo golpearon un poquito y lo llevaron ahí, parece, sé que es como un secuestro, ¿no? Sí. fue medio loco. Claro. Obviamente, yo creo que eso quisieron hacer justamente para desmovilizar, claro, y que salgamos corriendo todos, lo cual no fue así, nos quedamos ahí en la esquina, y bueno, ya se sumó otro reclamo más, ¿no? Que aparezca el decreto y que suelten a, primero que nada, que suelten al compañero Bolsonaro y que aparezca el decreto, ¿viste? Ya era otro pedido más. Eso se empezó a viralizar un poco porque hay compañeras que grabaron lo que pasó. Y bueno, ahí empezó a llegar un sindicato, la empresa, empezó a llegar otros movimientos sociales, ya éramos un poco más. Bajaron los mediadores otra vez, tuvieron una reunión otra vez, en lo cual participó una compañera de nuestra organización. Cuando bajaron, le dijeron que otra vez nos dijeron que el decreto no se sabía nada, se tiran la pelotita uno con otro. Y bueno, la cuestión es que, obviamente, antes de eso, ya lo habían largado el compañero Pablo, lo retuvieron, creo, una o dos horas ahí, sí, y después lo soltaron. Obviamente, gracias a todos los compañeros que nos quedamos ahí, que viste, no nos movimos, a pesar de que llovía un montón, estuvimos ahí, uh-huh, firmes. Y bueno, eso hizo que también se sintieran obligados a soltarlo al compañero, que solamente por estar reclamando con nosotros los llevan preso. Claro. Era algo loco, ¿viste? Algo sí, medio... Sí. Encima parece que estamos en otros tiempos. Claro, en una situación irregular, porque como vos decís, no lo llevan a una comisaría, lo tienen encerrado. Y encima, así sí, que lo golpearon al compañero, le dieron unos toques. Sí, sí, cuando lo llevaban, nosotros vimos que le daban unos toques. Es que, sí. Cuando la compañera bajó de la reunión que tuvieron ahí con los mediadores, y no sé con quién, la ministra, no sé quién estuvo ahí, ¿cómo es? Bueno, le dijimos que el lunes continuamos con la lucha, y ya la lucha, ya los compañeros dijeron como para acampar, ¿ya viste? Hasta que no aparezca, no nos movemos acá, sí, el decreto. Bueno, resulta ser que el lunes a la mañana nos desayunamos con el decreto firmado por el gobernador. Así que, ¿viste? Y fue firmado el día 5, ¿viste? El mismo viernes. Viernes 5 fue firmado. Claro. Apareció el lunes a la mañana temprano, sí, fresquito ahí, uh-huh, en el desayuno. Y bueno, coincidencia que el viernes 5 firmó, ¿viste? Así que creo que valió la pena ese sacrificio que hicieron todos los compañeros. Indudablemente. Y sí. De mantenerse firme en esa situación. Que nosotros no fuimos a buscar eso, jamás fuimos simplemente a que nos escuchen y a y a buscar algo que ellos nos prometieron, claro, que era el decreto firmado, nada sí, más, sí, sí, no estábamos haciendo nada malo. Que ellos hayan reaccionado así, y bueno, muestra una debilidad grande hacia parte de ellos, ¿viste? Porque están pegando a trabajadores por ir a buscar un decreto, claro, me parece que es algo muy... Sí, aparte generando mala impresión, una semana claro, antes de las elecciones, de última. Claro. O sea, con... Perdón. O sea, total, una digamos, es un poco lo que vos me decís, ¿no? Una debilidad total está demostrando. La falta de la falta de capacidad para manejar una situación conflictiva como esa. Tal cual, tal cual. Bueno, disculpa, tengo ahí un problemita en la garganta hoy. No, por favor. Bueno, Gonzalo, la verdad que, como te vuelvo a insistir, ¿no? Un triunfo importantísimo en la lucha del movimiento obrero, que es un ejemplo para toda la lucha que se están llevando, más con las características que vos la estás planteando. La asamblea de base, con una concepción autoconvocada, la democracia directa, y, disculpa, y bueno, con eso, bueno, no puedo seguir hablando, compa. Bueno, compañero, no se haga problema. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa. Después te paso el audio para que lo compartas con tus compañeros. Y, y bueno, estaremos en contacto y podremos seguir hablando a futuro. Bueno, bueno, bueno, un saludo a todos los que escucharon la radio y bueno, fuerza a todos los trabajadores y a seguir organizándonos desde abajo, por fuera de todas las leyes burguesas, por fuera de todos los sindicatos burócratas, y que se puede la lucha organizada y autoconvocada de base, va a ser lo nuevo que va a venir, y bueno, alentar a eso, a la organización, y que todo lo que nosotros, todas las riquezas que se producen lo hacen los trabajadores en este mundo, así que nosotros somos los que tenemos que decidir y los que tenemos que tomar las riendas de este país alguna vez. Pero muy bien, compañero. Eso es todo. Muchísimas gracias. Chao, compa. Buenas noches. Chao, chao. Bueno, ¿qué más decir, no? Qué despedida del compañero Gonzalo. Bueno, todo una declaración, ¿no? Y coronada con un triunfo del proletariado. Bueno, vamos a un cortecito y seguimos y ya para despedirnos.